en su lugar. ¿Tenemos a guardar cada cosa en su lugar? Bueno, pero tenemos que hacerlo antes que termine esta canción. ¿Y quién dijo que guardar es aburrido? Mientras guardamos, te invito a bailar. ¡Esa! ¡Epa! ¿Ya te cansaste? ¡Esto recién empieza! Termina la canción. 3,